Ahora sí. Mira, vamos a compartir la historia de la gran Merritt Fredrickson. Tremenda ella, tremenda cantante. Ella es de origen sueco, ¿no es cierto? Decíamos. Y la conocemos principalmente por su carrera en Roxette. Ya, Roxette junto a su gran amigo de la vida, Per Gessle. Ella, bueno, falleció hace un par de años atrás, en 2019, producto de un cáncer, de las complicaciones de un cáncer que tuvo, que fue diagnosticado aproximadamente el año 2002. Ella tuvo un tumor cerebral que fue extirpado exitosamente, pero que de alguna manera con los años después igual les trajo alguna secuela. Entonces aquí vamos a celebrar un poco lo que fue su carrera, su vida musical, su vida artística, más allá de lo que fue Roxette, que evidentemente es como su gran fuerte, pero vamos a escuchar también canciones solistas, vamos a escuchar las canciones que ella interpretaba sola en Roxette también, y vamos a ver un poco la calidad de su registro vocal. Como yo siempre he dicho, ella perfectamente pudo haber cantado en distintos estilos. Ya vamos a incluso ahí ver un par de temas, dos, tres temas asociados un poco a la música jazz, donde incursiona también. ¿Ya? Vamos a comenzar con una primera canción que es hace muchos, muchos años atrás. Esto es de principios de los 80. Es una grabación bien. La calidad no es de las mejores, de hecho se escucha bien AM. Pero yo aquí quiero rescatar el valor histórico de esta canción porque tiene este registro de voz mucho más juvenil, más adolescente incluso, donde ella canta el tema As Time Goes By. Thank you. Vamos a ir contando algunas anécdotas, algunas historias de Marie. Vamos a hacer una revisión un poco biográfica y eso lo vamos a ir intercalando con algunas canciones para que vayamos conociéndola en distintos ámbitos, ¿ya? Entonces vamos a decir que primero Marie Frederick, esto también está basado en un libro que escribió ella, que se publicó 6 meses antes de que ella falleciera, que se llama Listen to My Heart, que ella lo coescribió junto con una periodista y que fue como contando un poco su historia, matizando algunos recuerdos. Esto evidentemente fue posterior a su accidente, su tumor cerebral, por lo tanto tuvieron que ayudarle bastante y a recordar algunas cosas, ¿ya? Bueno, digamos que primero ella tuvo una infancia bastante difícil. Ella nace en un pequeño pueblo que se llama Osjo, en Suecia, el año 1958, ¿ya? De una familia de escasos recursos que vivía en una granja en ese sector. Siempre asociaba un poco esto al temor que le tenían a su papá, quien tenía problemas con el alcoholismo. Su familia estaba conformada por ambos padres y 4 hermanos. Sus hermanos eran todos mayores. Su hermana Ana Luisa, Ulla Britt, Tina y Sven Arne. Crecieron aprendiendo a temprana edad a velar por sí mismos y eran los hermanos mayores quienes cuidaban de la pequeña Marie Fredrickson. Ya, acá vamos a pasar a escuchar un segundo tema, una segunda canción, que se llama, es una de las más conocidas, que se llama Listen to Your Heart, pero es una versión en vivo desenchufada. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah, they're swept away and nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart. Oh, when it's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. And there are voices that want to be much to mention, but you can't find the words. A scent of magic, the beauty that's been. When love was wilder, oh, than the wind. Oh, listen to your heart. When he's calling for you, listen to your heart. Oh, there's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him goodbye. También vamos a comentar acá que el año 1962 la familia vende la granja esta donde vivían y se mudan a la localidad de Östra Ljungby. La mamá encuentra un trabajo a varios kilómetros en una fábrica y el papá se convierte en cartero, lo que implica que él también, por el tema de la escolaridad también de sus hermanas y hermanos, se hace cargo del cuidado de Mary, la pequeña Mary, y él empieza a llevarla también a distintos lados junto a él mientras trabajaba de cartero. En ese periodo, fíjense, a pesar de ella siempre rescata este tema de que su papá, si bien era alcohólico, era bastante... dice que nunca lo maltrató físicamente, pero que ella siempre tenía como esta sensación de temor ante el eventual hecho de que él se pusiera violento, por ejemplo. Él siempre le fomentó a ella el tema del canto y la música, ¿ya? Y esa parte ella la agradece, digamos. Y decía que él, todos los días que iban caminando durante su jornada laboral, repasaban distintas canciones que él trataba de que fueran motivando un poco a Marie a medida que lo acompañaba en su trabajo. Acá vamos a escuchar una tercera canción, que es el tema It Must Have Been Love, que cantó con Roxette, en su versión también desenchufada. Must have been good, but I lost it. Marie participaba en la composición de las canciones. Fíjense que sí, que ella, estamos pensando en su carrera en Roxette, ella también había composiciones que aportaba al dueto, pero el grueso de las composiciones lo hacía Per Gessle, ¿ya? Y la música y todo. Pero recordemos que ella paralelamente tenía una carrera como solista, ¿ya? Por lo tanto, ella también tenía sus composiciones. Y de eso vamos a ir comentando después algunos datos interesantes en torno a a resaltar o a ensalzar la figura musical de Marie. ¿Por qué? Porque no era solo la voz de ella, sino que ella también tocaba instrumentos musicales, ella aparte cantaba muy bien, era una tremenda voz, también componía, ya componía, era colaboradora, también colaboraba con distintos duetos, que también cantó con una de las cantantes de ABBA. Ya ahí vamos a ir avanzando y comentando algunas de estas anécdotas. A los 8 años, Marie forma su primera banda con unos amigos del colegio. Ellos usaban instrumentos falsos, hacían la mímica, pero empezaban a hacer distintas versiones de canciones de aquella época, estamos hablando del año 60, como los Beatles, los Rolling Stones o Led Zeppelin. En esa misma época se sobrevino una gran tragedia familiar que a ella la marcó mucho, que fue la muerte de su hermana Annalisa, quien tenía solo 20 años, en un accidente de tránsito en una carretera helada, donde hubo un accidente, una colisión contra una camioneta de estas que repartían leche y falleció su hermana. Ya, eso fue el 11 de diciembre de 1965 y bueno, ella comenta en su autobiografía, Listen to My Heart, ella comenta que su hogar se vino abajo, que su papá ya tenía problemas con el alcohol y esto hizo que empezara a beber cada vez más y fuera empeorando su tema de adicción a al alcohol. Ella dice, yo quería a mi padre, pero cuando se emborrachaba decía muchas barbaridades y que sí, jamás hubo violencia del tipo físico. Y aquí vamos a avanzar en las canciones. Todavía tenemos una Marie Fredriksson bien jovencita, ¿no? Y vamos a escuchar un tema junto a Frida Lyngstad, que es una de las cantantes, Frida, una de las cantantes de ABBA. Y este tema se llama What a Wonderful World, un poco también incursionando en esta parte más jazzera, más jazzística. I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and for you and to myself, what a wonderful world. See skies so blue, clouds so white, the brightest day, the dark night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Thank you. faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Parte de la infancia rural de Marie en Suecia estuvo bien marcada por el catolicismo, ¿ya? Ella comentaba que sus hermanas cantaban en el coro de la iglesia de la localidad donde ellos habitaban, lo que para ella les transmitía un poco de serenidad, de consuelo, de estar bien y sentirse contenida en esta comunidad religiosa. Dice que la religión jamás la abandonó, que ella siempre comentaba que su fe era muy fuerte, pero que desde pequeña siempre la vivió como en una manera bien o bastante privada. Ya ella siempre decía, es mía y está dentro de mí. La fuerza que me daba me ayudó a superar muchos momentos difíciles. Acá vamos a seguir avanzando con canciones. Vamos a escuchar una canción que viene como en la mitad de la carrera de Roxette, que viene en uno de los discos de grandes éxitos, por allá por el año 90 y tanto, 96 más o menos. Que es exclusiva de ese disco de grandes éxitos y que no fue tan conocida, fíjense. Hoy día, bueno, vamos a escuchar un par de las canciones más conocidas de Roxette, pero también vamos a escuchar algunas de las menos populares y las menos conocidas, porque la idea es recordar también un poco la calidad vocal de ella a partir de estas canciones más novedosas, ¿ya? Vamos a escuchar un tema que se llama You Don't Understand Me. Nothing I say gets through. How did this all bed fed a world between me and you? We said goodnight, but the silence was so thick you could cut it with a knife. We've hit a wall again and there's nothing I can do. Everything's the same, and I let myself believe things are gonna change. When you kiss my mouth and you hold my body close, do you wonder who's inside? Maybe there's no way we could feel each other's pain. You don't understand. Marie tenía una personalidad más bien tímida. Ella en el colegio sufrió de bastante bullying, pero la música siempre fue como su salvavidas. Ahí ella lograba esta sensación como de conexión, de contención, de poder estar en su mundo y ligada un poco a este arte que maravilloso que le gustaba, que era la música. Durante un periodo en que las marchas estudiantiles, las luchas por los derechos civiles eran fuertes, el movimiento hippie, estamos hablando todavía en la década de los 60, Marie ya empieza a componer sus primeras canciones. Y ahí estamos contestando un poco lo que nos preguntaban de antes en torno a la carrera como compositora de Marie. Y aquí vamos a pasar a escuchar otra canción más que canta junto a Roxette, como ella sola, digamos, que es una canción bastante, bastante linda, es muy, muy linda su melodía. No es de las canciones más conocidas, pero es una de las canciones que se van quedando después en la mente y en el piuque posteriormente. Esta canción se llama Anyone. Si pueden, vean el video de esta canción. El video es muy hermoso, con tonos pasteles, con colores no alterados, digamos, sino que colores originales, pasteles, súper lindo el video. Anyone. Vamos a hacer un salto adelante en el tiempo y vamos a ir a la época en que ella se, o sea, o se le descubre de alguna manera este tumor en el cerebro, para poder después ir cerrando con el pic de su carrera, digamos. La carrera de Marie se ve interrumpida en septiembre del año 2000. Marie es diagnosticada con un tumor cerebral justo en el momento en que, junto a su gran amigo Per, estaban programando embarcarse en una transmisión, en un disco sinfónico junto a Roxette. Varios conciertos sinfónicos y probablemente iban a sacar un compilado. Pero todos estos planes evidentemente fueron cambiando debido a que Marie sufre un accidente. Ella se resbala, se golpea, pega muy fuerte en la cabeza y fue hospitalizada. Entonces, al hacerle todos los estudios y las intervenciones de rigor de ese momento, se le diagnostica y se le descubre este tumor cerebral, que de alguna manera ella también en su biografía dice que fue un día que le cambió el rumbo a su vida. O sea, fue un día que para ella sintió que todo llegaba a su fin, no veía de alguna manera algo positivo en todo esto. Por lo tanto, fue un día que ella considera como un día negro en su vida. Luego ya fue, varias semanas más tarde, fue intervenida quirúrgicamente, donde le logran extraer todo este tumor del cerebro. Aquí vamos a seguir avanzando en la carrera musical de Marie. Vamos a hacer algunos saltos temporales, ¿no? Y vamos a ir a una canción que canta junto a su dueto Roxette, y que también aparece en este disco de grandes éxitos, exclusivamente en ese disco, que un gran tema, no es de los más conocidos, y se llama I Don't Want to Get Hurt. Si bien esta operación fue un éxito, ella fue sometida a un tratamiento estricto con todo lo que una operación al cerebro, a un tumor, conlleva, para evitar la ramificación o la aparición del cáncer nuevamente. Como secuela de esta operación, Marie pierde el cabello, pierde la capacidad de leer, pierde la capacidad de cantar, y teniendo que back to the basics y aprender todo de nuevo. Estos 2 años que vinieron posterior a esto, ella se aleja de la escena musical y empieza a dedicarse netamente a llevar adecuadamente su tratamiento y a dedicarse a su familia, a su esposo y a sus hijos. En este lapso, ella escribió parte de lo que sería un gran álbum que publica después, que se llama The Change, y que va a reflejar todos los momentos y todo lo que ella sintió a raíz de este diagnóstico de cáncer. Acá vamos a pasar a escuchar otra canción que aparece en el disco Tourism. Este disco Tourism es una compilación de las mejores canciones, un poco la gira que hicieron el año 92 por distintos lugares, 91-92, que fue la primera gran gira que hicieron mundial. Y aquí voy a contar como anécdota que yo fui a ese concierto, ¿ya? Este concierto se dio acá en el estadio San Carlos de Apoquindo, una fría noche de abril, así como ahora hace poquito venimos saliendo de abril. No sé si fue el 91 o el 92, creo que fue el 91. ¿Qué recuerdo de ese concierto? Que fue, bueno, primero fue el the very first concierto mío. El primero al que fui fue una noche mágica. O sea, yo jamás me imaginé que iba a estar en un concierto que estaba lleno el Estadio San Carlos. Nosotros estábamos en cancha. Me acuerdo de unos globos, unas esferas gigantes de colores que corrían y rebotaban entre medio del público. Una gran noche, fría, pero que fue muy cálida en torno a la energía, y que de alguna manera ellos siempre recogieron eso y rescataron harto del público latinoamericano. That's, Wild. yeah, it's fantastic. It's really hard to believe. I mean, it's for us, it's so special to come here, and the whole tour here in South America is for us very exotic. And yeah, I don't know what to say. Yeah, It's fantastic. It's great. México, Argentina, Chile, eran países que ellos siempre destacaban que les encantaba la energía que se provocaba y la calidez de su público. Here they are so warm and so nice and Really friendly. generous audience, Yes. I know all the songs. They sing along with all the I know the songs. lyrics much better than we do, Yeah. actually. Es más, hay una versión de It Must Have Been Love que aparece en ese mismo disco que se llama Tourism, donde la introducción, la primera parte de la canción es la que tocaron acá, la que tocó ella en teclado en San Carlos de Apoquindo. De acá, de este disco, vamos a escuchar el tema The Rain. Love disappearing like an aeroplane. Estamos revisando la carrera y la música y reviviendo un poco toda esta gran magia musical que tenía Marie Fredriksson de Roxette. Ya, entonces estamos hablando del diagnóstico de cáncer que se le hace ya estando bien madura, consolidada su familia, fue operada, le extirpan este tumor en el año 2005. Ella declara en mayo del 2005 que estaba libre de todo este tema del cáncer y que podía un poco retomar su carrera. Después nos enteramos que finalmente nunca la abandonó, ¿ya? El tratamiento al que estuvo sometida fue muy fuerte, hubo fuertes dosis de radiación que fueron dañando su cerebro a tal nivel de, como decíamos un poquito antes, tuvo que empezar a aprender un poco a hablar, a leer, a caminar, a cantar, a recordar las canciones, etc. Ella decía también que ella necesita ayuda para poder volver a ser quien era, ¿ya? Desde empezar a moverse sola, memorizar las canciones y poder hacer sus performances en el escenario. En este libro ella también relata, estamos hablando del libro autobiográfico Listen to My Heart, manifiesta su odio hacia la cortisona que era usada en los tratamientos contra el cáncer, la cual desfiguró de alguna manera su cara. Nosotros sabemos que su cara cambió mucho posterior al tratamiento, que ella decía que no lograba reconocerse. Ahora, ella, sin dejar tampoco de lado un poco lo positivo que era la vida, ella decía que su palabra favorita en ese momento, en que estaba como retomando un poco todo esto, era calma. Decía, comillas, calma es la palabra más bonita que conozco. Tal como señalaba el título original del libro, Listen to My Heart, Fredriksson declaró su amor por la vida y su goce por las cosas pequeñas. Aquí vamos a seguir avanzando en las canciones. Nos vamos a ir al mismo disco, Tourism, tremendo disco, yo se lo recomiendo, porque tampoco es de los más conocidos, tiene versiones muy buenas. Y vamos a ir a este disco, Tourism, y vamos a escuchar una canción que se llama Never Is a Long Time. Never Is a Long Time. Mercy for the aching. Let's spend the night when this dream has come to an end. Hermosa, hermosa frase. Ya mira, vamos a continuar. Y estábamos hablando de cómo Marie Fredriksson habla acerca de esta palabra calma, que es muy importante en esa época, y cuando declara su amor por la vida y el gozar con las cosas simples y pequeñas. Esto, ella estuvo casi 2 décadas sometida a el tratamiento de rigor para destruir todo esto que había empezado con un pequeño tumorcito en el cerebro, pero fallece en diciembre del año 2019 y deja un tremendo legado con canciones particularmente de los 80, los 90 y entrados los 2000, pero que concentra un poco su fama internacional con el dueto Roxette. Ella muere el 9 de diciembre del año 2019 en su casa de Djursholm, en la provincia de Estocolmo, a los 61 años de edad. Aquí su gran amigo Per Gessle dice: "Time goes by so quickly. It's not that long ago we spent days and nights in my tiny apartment sharing impossible dreams." ¿Ya? El tiempo pasa tan rápidamente. No hace mucho tiempo que nosotros estábamos pasando en días y noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. What a dream we eventually got to share. I'm honored to have met your talent and generosity. All my love goes to you and your family. Things will never be the same. Lo que fue un sueño, nosotros eventualmente llegamos a compartirlo. Me siento honrado de haber conocido tu talento y tu generosidad, y todo mi amor se va junto a ti, se va contigo y con tu familia. Las cosas jamás volverán a ser las mismas, le decía su gran amigo de la vida, Per Gessle, a Marie Fredriksson. Digamos que Things Will Never Be The Same es una de las canciones que tampoco es de las canciones más conocidas ni más populares de Roxette, pero que fue uno de los regalitos, siempre lo decíamos ahí, me acuerdo con mis compañeros de la época, mis grandes amigos de la época, decíamos que ese era un gran regalito que venía el disco Joyride, porque no fue de las canciones más populares, pero fue una hermosa canción, Things Will Never Be The Same. Changed it back again. things will never be the same. Things will never be the same. Never be the same. Things will never be the same. Ya mira, aquí vamos a decir que vamos a seguir, vamos a pegarnos otro salto en el tiempo hacia atrás, vamos a volver a la época de juventud, porque insisto, hoy día vamos a celebrar la vida y obra musical de Mary Fredrickson, no vamos a ponernos tristes por su partida, vamos a hablar, sí, no podemos soslayar el hecho de su partida, digamos, pero vamos a continuar con su carrera musical en los inicios. Ya, después dice su primer álbum. Yo acá pronuncio lo más, pienso que lo más adecuado posible en sueco, pero la verdad es que no sé nada de sueco, así que por lo tanto espero que las personas que conocen muy bien el idioma me disculpen si de repente la pronunciación no está bien. Su primer álbum se llama Het Vind y fue un gran éxito del año 1984. Después, Den Sjunde Vagen la consagra como una gran artista y dándole un gran renombre en su país natal, que era Suecia. El año 1986 comienza su trabajo con Roxette, pero digamos que ella no estaba tan segura de todo este éxito, sino que era un poco lo que describía Per en su carta, en su dedicatoria a su gran amiga Marie, cuando recién estaban empezando a soñar en este futuro en el departamento de Per. ¿Ya? Paralelamente ella decide continuar un poco con su carrera solista y el año 1987 edita su tercer álbum que se llama After Stormen. Pero Roxette empieza a tomar forma, empieza a ser un poquito más popular en su Suecia natal y empieza a ser de a poquito más conocido. Y les voy a contar una anécdota de cómo se conoció a nivel mundial Roxette. ¿Ya? Mientras tanto vamos a escuchar una canción, Do You Get Excited, y que aparece en el disco Joyride. And you feel your heart is a living being. y efectivamente ella escribe un disco completo. Ya vamos a hablar de ese disco, que está inspirado un poco en relación a toda esta experiencia y cambios que empezó a sentir a partir del momento en que fue diagnosticada. Ya, decíamos entonces que Roxette empieza a adquirir toda esta fama en su país. Y fíjense que hay un estudiante de intercambio, que estaba un estudiante estadounidense que estaba de intercambio en Suecia, y él graba un cassette, una cinta de cassette, una música set de algunas canciones de esta banda que le gustaban, de su típico que uno hacía en la época, que estaba esperando ahí al lado de la radio para soltar la pausa y empezar a grabar las canciones. Y él se lleva, cuando vuelve a su país, a Estados Unidos, se lleva este cassette y le dice a un DJ, a una persona de su radio local, le dice: oye, ¿sabes qué? Este grupo es súper bueno, podéis tocar las canciones, etcétera, etcétera. Y ahí se empieza a desencadenar toda esta serie de éxito y de conocimiento internacional de Roxette, y a partir de este disco, del primero conocido mundialmente, que es el Look Sharp, porque ellos antes habían tenido otro disco que se llamaba Pearls of Passion, que fue un lanzamiento más local en Suecia, y que también es un disco interesante. Tiene ahí algunos detallitos, pero un disco interesante para revisar. Perlas de la Pasión. Ahora vamos a continuar con otra canción que está en una versión acústica de un tema del disco Joyride, que tampoco es de los temas más conocidos de Marie, pero que destaca de alguna manera lo limpia, lo prístina de su voz, que es una canción compuesta íntegramente por ella, Watercolors in the Rain, de Marie Fredriksson, en su propia voz. To settle down, get a job in a city nearby, and watch the trains roll on by. I find the falling star. I've been right. like watercolors in the rain. Decíamos que Roxette se hace mucho más famoso a partir de este estudiante de intercambio que lleva este cassette pirateado, entre comillas, y empieza a ser tocado en algunas radios locales de Estados Unidos, y ahí ya salta la fama mundial y sacan este disco Look Sharp. El año 1989, volvemos a la carrera como solista de Murray, el sencillo Spar Voga representó el último éxito como solista durante la década de los 80. Ahí ella le pone pausa a su carrera solista porque ya Roxette estaba desbandado. O sea, imagínense, estamos en la época fines de los 80, principios de los 90. Ya después lanzan Jewel, que vende mucho, mucho, mucho más que Look Sharp. Ya habían pasado todos estos éxitos de Look, Dressed for Success, Dangerous, Listen to Your Heart, y empezamos a entrar a la etapa de Joyride, donde está la canción del mismo nombre, Watercolors in the Rain, Fading Like a Flower, Spending My Time, y otras canciones más. Bueno, tiene todo este éxito, la gira mundial con Roxette, la gira internacional, como decíamos bien, que le dificultan un poco centrarse en esta carrera en solitario. El año 1992 logra darse un receso y grabar un álbum que se llama Then Standing a Rezan, ya que vende, es el que vende más que cualquier otro álbum de Marie en solitario, ya, y ahí ella emprende una gira local por Suecia, donde empieza a reencontrarse con sus más fieles seguidores, ya. Acá vamos a seguir avanzando en las canciones de Marie y Roxette, y vamos a escuchar otro tema que aparece en el disco Tourism, del cual hablábamos recién, que es recoge un poco distintas versiones, grabaciones en vivo de la gira mundial del año 91-92, y este tema se llama So Far Away. Lo particular de este tema, un tema hermoso, tampoco de los temas populares y tan conocidos de Roxette, una de las particularidades de este tema es que fue grabado en vivo en la pieza de un hotel durante esta gira. Tomaron un tecladito y se pusieron a tocar y grabaron este disco. In the coldest time of year, darkness all around my heart. I was alone but didn't fear. Wonder in the light of stars, in the bright and silent night, winds would knock and disappear. Still I felt a feeling near, like the first time you were ever here. You're so far. Knock and disappear. Still I calidad vocal de Marit Fredriksson. Por eso este programa está titulado ¿Que por qué Marit Fredriksson? Porque era tremenda cantante, o sea, podría haber pasado por distintos estilos. Yo lo invito, a pesar de que el sueco es un idioma muy complejo, yo tengo por ahí un par de discos de ellas cantando en sueco y son bellísimos, su voz tremenda, ya, así que por si pueden pegarle una vuelta. Mira, y acá yo les decía que en esta canción, So Far Away, se escucha un piano donde la performance es de la propia Marie. Vamos a rescatar el hecho de su figura musical completa, o sea, aparte de tener una tremenda voz, un gran registro y talento vocal, y aparte de componer, ella también era una gran instrumentista. Acá tenemos una foto donde aparece tocando guitarra, y no era una mímica solamente, ella tocaba guitarra, siempre fue rockera. De hecho, en esta foto tú la puedes ver en los comienzos de su carrera artística, y también tocando piano, eso era lo suyo, digamos, las cuerdas, las teclas. En la performance en Chile que aparece en este disco Tourism, ella es la que está tocando teclado en It Must Have Been Love. Y vamos a escuchar otra canción que se llama It Just Happens, que fue una de las últimas que grabó con Roxette. Entiendo que acá canta junto a su gran amigo Per. Ya, vamos a continuar. Seguimos también hablando un poco del éxito del mismo Roxette. Todos conocemos que tuvieron fama mundial. Ellos cuando vinieron a Chile, el año 91, 92 por ahí, y ellos lo que rescataban del público, particularmente el español y el latinoamericano sobre todo, era su energía, su fuerza, la comunión que se lograba con el cantante, con el músico, con el público, con la pasión que se genera, esa como suerte de simbiosis que se logra en ciertos conciertos, ¿no? Decía que a diferencia, por ejemplo, del público gringo, el público sueco, el público europeo en general, salvo el español y el italiano, decía que acá se lograba esa comunión y que a ellos les encantaba la pasión y toda la onda que tenían los latinoamericanos. Por eso, ellos también sentían un cariño muy, muy, muy especial por los latinos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a rescatar también un par de canciones que están en español, versionadas también por Marie. Una es Tú no me comprendes, y luego vamos a escuchar Alguien. Sin dormir porque hay algo que más llama. Sin embargo, tú tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Si estoy mal, tú me ves bien. Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién. Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de Babel, un idioma cada cual. Menos me. Y ahora vamos a escuchar otra versión, otra canción de las versiones en español que se llama Alguien. Descubrir el amor para quererse, alguien para compartir el dolor y perdonarse. Toda la vida buscándote lejos de mí y eras tú. Esa persona que sabe querer y eres tú. Alguien para dar un beso total y abandonarse. Alguien para dar un salto mortal y no morirse. ¿Quién iba a decírmelo? Tú eres el único, tú, amor. Mi corazón desde el suelo al cielo buscándote. Pues más que nada, está feliz contigo, mi buen amigo. Pues más que nada, estar feliz contigo. Es más que nada, estar feliz contigo. Ojo que no todo fueron luces con Roxette, no todo fue tan lindo, ¿ya? Varios número uno, mucho dinero, viajes en primera clase, mucho disco de oro, premios, banda sonora, recordemos que fue la banda sonora Pretty Woman y Must Have Been Love, Almost Unreal con la película de Super Mario Bros., pero también había conciertos multitudinarios, giras por todo el mundo, noches de fiesta, pero también decía Marie que había soledad. Ella decía que esa fama mundial la llevó a ser muy engreída en muchas ocasiones, incluso llegando a rechazar grandes oportunidades que jamás se le volvieron a repetir, como por ejemplo cantar en los Juegos Olímpicos de Barcelona el año 92, donde a ella le ofrecen poder cantar en un dueto junto a Plácido Domingo. Pero la gran presión del momento le hizo rechazar esta invitación. Ella decía, yo no podía con todo, pero hoy lo lamentaba mucho y mirándolo con perspectiva decía que le habría encantado hacerlo. Vamos a continuar con las canciones. Vimos dos canciones en español con esta tremenda conexión que ellos tenían con Latinoamérica, con España sobre todo también, que ella entiendo que tenía una casa por allá por España. Y vamos a seguir avanzando, ¿ya? Vamos a escuchar una canción de también ya avanzado los discos que no fueron tan conocidos posteriores de Roxette, que se llama Milk and Toast and Honey, que es una canción con una melodía bastante bonita, bastante simpática, pero que también tiene algunos contrastes ahí con la letra. Vamos a escuchar a Marie con Milk and Toast and Honey. Milk and Toast and Honey. Después de todos estos viajes, de la presión, de las entrevistas, a ella le resultaba como muy difícil poder desconectarse, poder descansar, poder tener tiempo para sí misma. Y ella decía que en muchas ocasiones no era feliz ni en su casa, ni en los camarines, ni en las giras mismas. Dice, comillas, a menudo cuando me sentaba a desmaquillarme después del concierto empezaba a llorar por el cansancio, por la soledad, por el desconcierto. Incluso relata que en ese momento empezó a beber demasiado, porque decía que el estrés, la soledad, la fiesta, las grandes emociones en general, se inclinaba un poco la balanza y hacía que se fuera muy fácil beber en exceso. En ese momento, más o menos, en esa época es cuando conoce a su esposo, Mickey Bolios, quien le ayuda a salir de todo esto, a formar una familia y a tener un hogar. Aquí vamos a avanzar con las canciones y vamos a ir a otro tema, que es un tema de Marie como solista. Yo acá nuevamente les pido mis disculpas en torno a la pronunciación porque está en sueco. Y la canción se llama Anu Doftar Karlik, que está en una versión en vivo en Estocolmo el año 2000. el álbum Antligen Basta, que fue editado el año 2000, hace una recopilación entre el año 84 y el 2000 y que toma todos los mejores y grandes éxitos de Marie como solista. Aquel recopilatorio de grandes éxitos vendió más de 300.000 discos solamente en Suecia. Ya el año 2000, ese mismo año, se ve interrumpida la carrera, por lo que ya comentábamos hace un ratito atrás, justo en el momento en que Roxette se iba a embarcar en un proyecto sinfónico, debido a que a ella se le detecta este tumor cerebral. Aquí vamos a avanzar, vamos a escuchar otra canción que se llama I Want to Go, y esta canción está recogida de su álbum solista posterior, ya llegando hasta el final de la etapa de ella, y vamos a escucharlo ahora. I Want to Go con Marie Fredriksson. I came to bring you the news, and this the way my song goes. Everything must be done down here on the county farm. This make me wanna go. County farm. I'm sleeping here behind the walls. I'm being treated just like a dog. Just make me wanna go where I don't know. I'm gonna leave here and I don't care where I go. But hey there, little old boy, sit down on my knee. I just wanna tell you how you've been. Gonna leave here and I don't care where I go. Hey, yeah, yeah. Down on the county farm, tell just a nasty sight. 11-foot cotton sack hanging heavy down on my back. Just make me wanna go where I don't know. Gonna leave here and I don't care where I go. Oh, hey there, little old boy, sit down on my knee. I just wanna tell you how you've been sending me. It makes me wanna go where I don't know. I'm gonna leave here and I don't care where. Un ratito atrás comentamos un poco lo que era la carrera solista, o sea, perdón, la carrera solista, si bien digo, su enfermedad, su fallecimiento, Pero vamos a decir que después de que ella, el año 2005, termina, cierra esta primera fase de tratamientos que tenía, escribe y graba este álbum The Change, que es, o refleja de alguna manera, todos los momentos que ella vive durante su proceso del cáncer. Esto fue el año 2004 y marca el regreso de Marie, pero esta vez en inglés. El álbum va a reflejar estos tristes episodios en su vida desde que le fue detectado este tumor el año 2002. Después, el año 2006, Emmy Svenska lanza el disco Min Baste Van, que es una recopilación con covers de temas folclóricos suecos de los años 70, favoritos de Marie. Acá vamos a escuchar Alone Again. Thank you. En el año 2007, Marie vuelve a la escena musical interpretando 4 canciones en el álbum debut de su esposo, Mikhail Volios. El disco se titula A Family Affair y en ese álbum incluyen una canción que se llama Hometown. Originalmente fue grabada en el año 1996 para una película sueca, pero que finalmente no salió. El 28 de noviembre del año 2007 se edita una nueva compilación de las canciones de Marie titulada Tit for Tis Nad. Ahora vamos a escuchar Sea of Love. Like a sea of love, of love. You and I, me and you. You're so strong. Ya escuchamos una canción en solitario que se llama Sea of Love y vamos a seguir avanzando comentando que después viene esta vuelta con Roxette, que se produce el año 2011, en enero, con el single She's Got Nothing On But The Radio, que forma parte de este nuevo álbum que saca, que se llama Charm School, que tampoco fue un hit mundial, pero que marca un poco la vuelta de los Roxette a las pistas y a las giras también. En ese momento empiezan una nueva gira mundial que lo lleva por los 5 continentes y que dura hasta el año 2012, que también pasa por Chile. Acá vamos a escuchar un nuevo tema que se llama Sing Me a Song y que también es una canción en solitario de Marie Fredriksson. Sing Me a Song After Midnight. A fines del 2012, ellos editan un CD, un DVD, que se llama Traveling the World. En este va reflejado el audio del concierto de Roxette en Santiago de Chile, tremendo de grande, y se formó toda una comunión con toda la gente que iba a recordar los éxitos de los 80, los éxitos de los 90 y estos nuevos que venían apareciendo, ¿ya? Y también un DVD con las presentaciones alrededor del mundo ese mismo año. Si ustedes se van a cualquiera de las plataformas, van a encontrar el Traveling the World por ahí, van a encontrar las grabaciones de esas tocatas en vivo el año 2012. Acá vamos a escuchar una nueva canción, que es de Roxette, que es una de las no tan conocidas también, que se llama Stars, un tremendo tema. Next song is from the Have a Nice Day album. And it's a... really special version, especially for you. El 19 de abril del año 2016 se anuncia la cancelación de la gira mundial porque iban a hacer una tremenda gira por los 30 años del aniversario del dúo Roxette, debido a los problemas de salud que ya estaban volviendo a ser evidentes en Marie, y su médico en definitiva le dicen ahí, le paran un poco el tranco y le dicen que se abstenga de viajar porque ya estaba presentando algunos problemas en los mismos conciertos. Quienes estuvimos en esa última etapa recordamos que, por ejemplo, en el escenario ella perdía el equilibrio, tenía que cantar sentada, tenía que andar con un bastón, por lo tanto le estaba costando mucho más todo esto. Se cancela esta gira por los 30 años, absténgase de viajar y tomarse un descanso un tiempo. Ya, acá vamos a escuchar una hermosa, hermosa canción de las menos conocidas, pero un poco lo que les decía hace un ratito atrás, que tiene que ver con resaltar esta gran figura musical de Marie a partir de estas tremendas performances que ella se mandaba. Una canción muy, muy, muy especial, muy hermosa, que se llama Wish I Could Fly. We'll be right back. every whisper turn into a scream. I dream I could fly out in the blue over this town, following you over the dreams, subways and cars. I try to find out who you really are in the middle of the night. Sellar esto un poco diciendo que el décimo disco de la banda, que se llama Good Karma, de la banda Roxette, fue lanzado posterior a esta época del 2016, cuando ella ya se le dice que, y se le recomienda que descanse, que se abstenga de la gira, etcétera, etcétera. En este programa, insisto, celebramos la vida de Marie, celebramos lo mejor de su carrera, celebramos su intensa voz, su pasión por la música, su beta de instrumentista también. Mencionamos que ella era también guitarrista, pianista, compositora y solista. Les quiero agradecer, no sin antes decirles que, como disco recomendado, vamos a dejar un disco de ella, un disco muy lindo que lanzó ella, que se llama The Change, y que habla un poco de todo lo que ella vivió. Solo basta con ver los títulos de las canciones, como Second Chance, The Change, Love to Live, etcétera, etcétera. Para que lo busquen por ahí, debe estar en Spotify también. y le den una vueltita. Les quiero agradecer, les quiero mandar todo mi cariño, un abrazo súper grande porque el programa de hoy salió muy lindo, llevamos casi 2 horas de programa. Les mando un abrazo grande, harto cariño y nos vemos. Chao, chao. Really hope that we see you soon again. Thank you for making this a wonderful night. Thank you. Fue una producción Escucha Parlante 2021.